Mañana, compadre José Vicente, vamos a coger pescado que ya pasó la creciente. Ya remendé mi atarraya pa' tirarle la corriente. Que me voy pa' Margarita, la tierra de las naranjas y las muchachas bonitas. El Magdalena, diciendo adiós con su brisa. Margarita tiene un pequeño detalle. Tiene 2 leguas de grande y apenas tiene una calle. Por eso Dios la distingue cuando se aleje en la tarde. Que me voy pa' Margarita, la tierra de las naranjas y las muchachas bonitas. El Magdalena, diciendo adiós con su brisa. Mi morena me recuesta en su ventana pa' ponerle serenata, con un trago de roncaña pa' remojar la garganta. Que me voy pa' Margarita, la tierra de las naranjas y las muchachas bonitas. Donde nace Magdalena, diciendo adiós con su brisa.